Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Un grato placer acompañarles cada día aquí en el Café Mañanero de Latinos FM con lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. Para empezar, damos cuenta del tiempo que nos acompaña. Tenemos 22 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 28. Se prevé algo de lluvia y así va a estar la semana. Justo cuando ya nos adentramos en lo que será la transición de la primavera al verano. Siempre también dándole la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que eligen la costa mediterránea para disfrutar de sus vacaciones veraniegas. Ya empiezan a llegar precisamente los turistas, aunque en esta región, conviene decirlo, todo el año están llegando turistas. Es uno de los destinos predilectos de Europa. Por cierto, las cifras más recientes, es decir, las del último año, en lo que tiene que ver con turismo de España, indican que 85 millones de turistas han visitado a España el último año. No para de crecer el turismo en España. Siempre bienvenidos. Vamos entonces a dar cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar y las principales divisas de América Latina, además de la cotización del petróleo y el comportamiento de las 35 empresas más importantes del mercado español, el IBEX 35. Mayerly Urrego, buenos días. Muy buenos días para ti, Jorge, para todos los oyentes y mucha atención. Estos son los indicadores económicos para hoy, 11 de junio de 2024, cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza 1,7 con una tendencia al alza del 0,4%. Y hablamos del comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $81.480 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,18%. IBEX 35 con 11.357,4%. puntos con una tendencia a la baja de menos 0,41%. Y hablamos de las divisas tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 971,22, tendencia al alza del 0,3%. El peso chileno a 991,49, tendencia al alza del 0,4%. El peso colombiano 4.270,7, tendencia al alza del 0,4%. El peso mexicano a 19,7, tendencia al alza del 0,71%. Son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. En el contexto de la economía, todos los días destacamos un titular. Sin azúcar no hay país. Hoy encontramos un artículo muy importante en la BBC sobre cómo colapsó el producto más emblemático de la economía cubana. Los hombres de la cooperativa azucarera Yumarí en Cuba han trabajado en los cañaverales alrededor de la ciudad de Cienfuegos desde que tenían edad suficiente para empuñar un machete. Cortar caña es todo lo que, por ejemplo, Miguel Guzmán ha hecho en la vida. Sirve para reflejar el caso de Guzmán, lo que es la economía y la actividad laboral de la región. No solo fue el principal producto de exportación de la isla, sino también la piedra angular de otra industria nacional, el ron. Los cubanos mayores se recuerdan cuando la isla fue esencialmente levantada sobre las espaldas de familias como la de Guzmán. Les invitamos a conocer más acerca de esta importante crónica en la edición digital de BBC Mundo. Hoy, el principal producto de de la economía cubana. El azúcar está en crisis y refleja desde luego la crisis económica que está viviendo el país. Dejamos esta nota. Más adelante, a propósito, vamos a volver con artículos relacionados con el Caribe que hoy aborda la BBC. Uno en particular que tiene que ver con la inmigración. Vamos ahora a los titulares más importantes de la actualidad en España. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Atención a lo que es noticia hoy en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, también conocida como la Ley Amnistía, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de 2 meses para que jueces y tribunales la apliquen. El decreto firmado por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez recoge la norma que el Congreso respaldó el pasado jueves con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de transición y negociaciones entre ejecutivos y transformaciones independentistas. Las formaciones independentistas, principalmente Junts por Catalunya, a la cual pertenece Carles Puigdemont. La polémica ley de amnistía entra en vigor en España. Continúan también los ecos de lo que han sido las elecciones europeas de este domingo. Yolanda Díaz deja la dirección de Sumar y asume el varapalo en las elecciones europeas. Entonces, dice que es su responsabilidad. También destacamos, por otra parte, que el Partido Socialista Europeo ha nombrado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y al canciller alemán, Olaf Scholz, negociadores de la familia socialdemócrata europea para el reparto de responsabilidades en las instituciones europeas, según informa hoy Radio Televisión Española, citando fuentes del Partido Socialista. El Café Mañanero. También es actualidad al otro lado del Atlántico. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en campaña por un tercer mandato, firmó convenios con Turquía para explotar oro en el arco minero, una franja rica en yacimientos, con amplias zonas devastadas por la minería ilegal en el sur del país. Viene la inversión de Turquía para seguir desarrollando el arco, dijo Maduro sobre el territorio de unos 111.843 kilómetros, rico en minerales y recursos naturales, muchos de estos mermados por la extracción indiscriminada. Ecologistas llevan años denunciando un ecocidio en la zona como resultado de la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques. El Café Mañanero. También a esta hora para dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración y que estaremos desarrollando más adelante. Atención al dato. Un total de 210.334 inmigrantes contaban con una autorización vigente de residencia por arraigo a finales de 2023, lo que supone un 68% más que un año antes, según la estadística de personas con autorización inicial de residencia por arraigo, según datos oficiales al 31 de diciembre del año 2023. Que hoy publica la agencia Europa Press. Más adelante vamos a estar dando cuenta de más detalles acerca de este dato muy importante. Por otra parte, el Mercado de la Paz de Madrid ha acogido este lunes el acto de presentación del recetario solidario Acoge un Plato, porque las recetas no entienden de fronteras, y el que el ceviche ha sido el gran protagonista. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, recoge un total de 24 recetas de personas refugiadas que han sido atendidas por CEAR tras haberse visto obligadas a abandonar sus países, con el objetivo de compartir sus historias. Más adelante estaremos conociendo más detalles acerca de este recetario solidario. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de Ecomund 2024, el principal evento de Europa sobre economía verde y circular en torno al Pacto Verde Europeo, que tendrá lugar entre los días 5 y 8 de noviembre en la Feria de Rimini. Se trata del principal evento de Europa en la cuenca del Mediterráneo sobre lo que será los objetivos del Pacto Verde Europeo. La oferta se amplía a un enfoque de innovación y tecnología para la prevención y la mitigación del cambio climático mediante el uso de Big Data e inteligencia artificial. Se esperan más de 900 compradores y delegaciones internacionales, entre las que se registren la región de los Balcanes, África subsahariana, África del Norte, Oriente Medio, Europa y América Latina. La sostenibilidad y la transición ecológica, confirmando que el Ecomundo 2024, en su 27ª edición, será la más grande y contará con servicios y soluciones industriales para los sectores de la economía verde y circular, presentando la manera de internacionalizar este tipo de proyectos que lleguen a más delegaciones, incluyendo a más de 60 países en esta edición, para poder llevar a cabo una forma de poder hacer crecer la green economy a nivel internacional y que se presente como una manera plausible de poder lograr los pactos europeos antes del año 2030. Gracias, Carlos. Y también, como no, tenemos el anticipo de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro segmento Latino Deportes, que es la parte final del Café Mañanero. Pues bien, tenemos por un lado la aclaración de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, acerca de la participación del equipo blanco. Recordemos, campeón de la Champions, campeón también de la Liga Española, pero lógicamente acudirá al próximo Mundial de Clubes, en que recordemos será grande, ¿sí? Se amplía el número de participantes a un total de 24. Pues algunas palabras del técnico del Real Madrid habían puesto en duda la participación en el Mundial de Clubes, pero luego tanto el club como el entrenador han aclarado el asunto y el Real Madrid estará presente en el próximo Mundial de Clubes. También aquí en Latino Deportes vamos a dar cuenta de cómo ha evolucionado este torneo. Se pasó, recordemos, de la Copa Intercontinental, cuando se enfrentaban el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores de América. Se pasó al Mundial de Clubes, donde participaban los campeones de las distintas confederaciones, no solamente de la Conmebol, sino también de la CONCACAF, pero también el campeón de África, el campeón de Asia, y así sucesivamente. Pues ahora la FIFA ha decidido ampliar el número de participantes. Ya no solamente participarán los campeones y subcampeones, sino también más clubes. Y los detalles en Latino Deportes. Y tenemos también, como no, los ecos de el triunfo de Carlos Alcaraz. Apunta atención a los Juegos Olímpicos. Ya lo decíamos ayer también. Quiere emular la hazaña de Nadal. Quiere ganar entonces la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos, mientras se prepara también para participar en otros torneos del tenis. El campeón de Roland Garros, que no para. Y también tenemos que hablar de los compromisos amistosos que están jugando las distintas selecciones, en el caso de las selecciones europeas, para la próxima Eurocopa que se jugará en Alemania. Y en el caso de Latinoamérica, en la próxima Copa América que se va a celebrar en los Estados Unidos. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. A continuación, el saludo musical por cuenta de un artista. Un artista que recibió un homenaje en la más reciente edición de los premios Lo Nuestro, que fue este fin de semana. Estamos hablando de la India, así se le conoce popularmente. También le dicen la princesa de la salsa. Esta es... Dicen que soy... Enhorabuena a la India. Pienso que un homenaje merecido por todo lo que representa su presencia en el mundo de la salsa. Una de las pocas mujeres, tras la muerte de Celia Cruz, que sigue siendo protagonista de este género musical muy representativo de la cultura latina, la salsa. Con salsa entonces avanzamos en el Café Mañanero. Poca cosa, dicen que soy la alegría, la Son muchas las canciones que podemos encontrar de la India. Una de las pocas protagonistas de la salsa hoy por hoy. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran al de ella, Juan Gabriel, y me dijo, vamos, te vienes conmigo. India, tú no eres la mejor, pero tampoco eres la peor. Hola, soy la India, y hoy van a ver el playlist de mi vida. Mi top 5 tiene que empezar el día que conocí a Little Louis Vega. Yo tenía como 9 años y mi prima, ¿sabes? Y ella, todos los novios, ella me lo quería dar a mí. Pero este llegó y como que me robó el corazón. Su mirada, su nobleza, y también porque él fue alguien grande que tuvo sueños. Entonces ya estaba haciendo DJ y nosotras éramos los fans y siempre estábamos con él. El momento que mi prima le dijo, Luis, tienes que escuchar a mi prima cantar. Cuando yo cojo el micrófono, me voy a su casa a cantar, todo cambió. Yo me crié en un ambiente donde no había preferencia y no era para mí, eso me hacía sufrir mucho. Y entonces yo me escapaba a donde mi prima para poder ser feliz y escuchar música, era música. Entonces, estar con él, él era una persona que era tan positivo, ¿sabes? Él ponía música, nos ponía a gozar. Entonces, era como una esperanza para poder lograr algo en mi vida. Entonces, yo lo veo a él y no puedo olvidar ese momento cuando yo no era nadie y nadie me prestaba atención, pero él sí. Entonces, se convirtió en mi héroe eternamente. Todo lo que yo me convertí, se lo debo a Little Louis Vega. Vivo agradecida a ese hombre para siempre. Entonces, la canción para él es Nunca Voy a Olvidarte. El número 4. Tuviera que ser cuando conocí a la reina de la salsa, Celia Cruz. Fue inolvidable, ¿sabes? Conocer a una mujer que toda una vida fue amada. Yo nunca pensé que al poder hacer mi crossover, yo lo pudiera hacer con John Paul, que era el sobrino que ella lo idolizaba. Y él iba a verme en los shows. Pero que un día él me trae, ¿sabes?, un mensaje de ella. Y el mensaje fue: felicidades. Decías cantando precioso. Y yo por poco me muero. Yo dije: ay, Dios mío, esto, algo va a pasar bello. Y él me dijo: mi India, cuando Celia te conozca, ella se va a enamorar de ti y ella nunca te va a dejar ir. Tú eres la hija que ella nunca tuvo y ella va a ser la mamá que tú necesitas en estos momentos. Y así fue. De cuando nos vimos, que ella me abrazó, yo la abracé a ella, yo sentí algo tan bello. Era una energía de luz, de amor, de apoyo. Y desde ese momento fuimos inseparables. El día de la amistad y del amor, ella decide bautizarme con su cabecita de algodón. Perdona. Entonces ya yo era grandecita y fui a la iglesia con ellos. Y ella se convirtió en mi madrina oficial, ¿sabes? Y así estuvimos hasta el último respiro, ¿sabes? Cuando ella se fue, ¿sabes? Y yo sentí como que una luz se me apagó por dentro. Y nunca la voy a olvidar. Nunca. Porque fue una mujer que cogió muchos puños, muchos golpes, caminó en el fuego. Mucha gente le decía: no, eres una mujer, no puedes estar aquí. Pero ella no se dejaba caer. Siendo ella cubana, tuvo una fuerza tan bella, una luz. Y esa luz, ella me la pasó a mí. La canción que yo le dedico a mi madrina es Gracias a Dios por Juan Gabriel. Mi top three tuviera que ser mi memoria con el rey del timbal, Tito Puente, mi gran amigo. Lo menciono porque fue una persona que apoyó a la gente joven. Él creía mucho en las nuevas generaciones y él dijo: yo voy a ayudar a todo el mundo que quiera trabajar conmigo. Y él dijo: vamos. Y entró y tocó el timbal una vez, porque él decía: yo soy one take Tito. Y yo: ¿por qué? Porque solamente lo voy a hacer una vez. Entonces lo lograba, ¿sabes? Entonces, al darnos esa oportunidad, yo saco el tiempo para dar las gracias a un hombre digno de mi admiración, que me apoyó muchísimo, ¿sabes? Mi canción que describe este momento con Tito Puente es Love and Happiness. Mi abuela Justa Guadalupe fue una mujer que fue de Dios. Le cantaba a Dios, era un mezzo soprano, se dedicó su vida a dar amor, a cocinar y a apoyarnos. Entonces yo la quiero mucho porque me enseñó a ser una persona buena. ¿Sabes? A mí me dijo: India, tú no eres la mejor, pero tampoco eres la peor. Entonces no te dejes humillar. ¿Ok? Tú sé humilde, no te pienses mejor que nadie. Como me habló tan bonito, yo sigo tratando de ser así. Aunque a veces, pues, no se me va bien las cosas, pero me caigo, me levanto y pienso en ella. Entonces yo creo que ella se merece, pues, vivir en mi corazón para siempre. La canción que yo elijo para mi abuela Justa Guadalupe es Vivir lo Nuestro. Y este es mi top uno. El momento más importante, que más fuerte, yo creo, marcó mi vida, fue cuando conocí al hijo de Juárez, Juan Gabriel. Hablo de él porque estuve casi una década esperando que llegara a mi vida. Yo siempre viví enamorada de él. Y cuando grabé Costumbres, fue la primera vez que la canción la grabaron en salsa. Entonces yo era bien creativa y le metí una Diana. La Diana fue, yo creo, la parte que hace La la la la la. La la la la la. Y entonces cuando él escuchó eso, él dijo, yo quiero conocer a esa mujer. Quiero conocerla. Y empezó a seguirme. Y tuve que empezar a esperar 12 años para conocerla. Pero vino conmigo. Me hicieron un homenaje y él me llamó, me mandó a llamar. Y yo quiero a esa negrita que esté en el escenario conmigo. Porque nada más que canta. Y la quiero. Entonces fue increíble. Cuando nos conocimos, cuando fui a cantarle, después cuando hizo así, y me dijo, vamos, te vienes conmigo. Y me fui a quedar con él y todo. Y fue una cosa increíble porque conocí un hermano que nunca tuve. Conocí una persona con un corazón grande. Yo conocí una persona que no dormía porque siempre estaba construyendo música, ¿sabes? Y yo me identifiqué con él. Él andaba buscando amor de maternal y yo también me sentí igual. Entonces nos encontramos y yo lo amo tanto que yo creo que todas las canciones son para él. La canción que yo le dedico al hijo de Juárez, Juan Gabriel, es Me Voy a Acostumbrar. Hemos escuchado de la propia voz de la homenajeada, la India, las canciones más importantes de su repertorio, su vida en sí, lo que significó su madrina Celia Cruz, su abuela y podríamos decir su gran padrino Juan Gabriel. Recibió un homenaje en esa gala Mujeres Billboard, donde fueron destacadas muchas mujeres. Debo también nombrar a Gloria Estefan y muchas más. Por cierto, Karol G fue nombrada Mujer del Año. Pero tengo que volver al caso de la India, porque ya habrá tiempo para referirme a cada una de las otras mencionadas. Karol G, Gloria Estefan, porque en este caso nos corresponde la India. Vamos a recordar, Mayerly, el nombre, porque bueno, se le dice cariñosamente la India y se ha quedado como su nombre artístico, pero es bueno recordar un poco más acerca de esta mujer hoy por hoy, una de las referentes, si no es la principal referente en el mundo de la salsa. De verdad que ha sido muy emotivo escuchar este homenaje tan lindo a esta gran mujer, y es que más puertorriqueña no puede ser. Mire, su nombre es real, es Linda Bell Viera Caballero, así se llama, Linda Bell Viera Caballero, conocido como la India. Y además que hay que recordar que dentro de esas canciones, 11 de ellas siempre ocuparon el primer lugar. Eso no todo artista lo logra. 11 canciones en total en la lista Billboard Tropical mantuvieron su número uno. Y ahora que escuchaba yo su homenaje, esta canción que la hace Lupita D'Alessio, ese hombre que tú ves ahí, o sea, la mejor versión que he podido escuchar es la de esta mujer. Con ese timbre de voz que tiene. Es que tiene una voz espectacular. Yo creo que es digna de representar este género de la salsa con esa voz. Y bueno, esa madrina... Quien estuvo ahí, así como lo dice en ese homenaje de Celia Cruz, pues realmente sí que le hizo honor a todo este, a lo que carga, lo que es el género de la salsa. No ha tenido una vida fácil, pese al enorme talento que tiene para cantar, para interpretar la música. Ha tenido inconvenientes con el mundo de las drogas, el alcohol. Yo recuerdo perfectamente cuando vino aquí a Valencia, teníamos prevista una entrevista y no se pudo dar porque la India estuvo mal ese día, ya en horas de la madrugada y muy tarde salió al escenario, pero apenas se pudo mantener en pie. Fue una escena triste de su paso por Valencia, pero episodios como ese se repitieron también en los Estados Unidos y otros escenarios. La buena noticia es que luego la India entró en una clínica de rehabilitación, se pudo recuperar y además se sometió a una cirugía porque tenía también problemas de peso. Y pudo bajar también un poco la obesidad. En ese homenaje que le han hecho y merecidamente este fin de semana, la noto recuperada. La noto desde todo punto de vista, recuperada. Y ojalá que sea de nuevo un punto de inflexión para retomar la música y, ¿por qué no?, volver a poner éxitos como lo hizo con Vivir lo Nuestro. Vivir lo Nuestro es la canción quizás más reconocida, esa canción que hizo con Marc Anthony. Debo decir que la amistad o la relación con Marc Anthony fue un poquito tormentosa. La India se quejaba de que Marc no le quería pasar al teléfono, de que hacía 10 años no hablaba con ella, ella quería hablar con él, pero él no se lo permitía. No sabemos las razones. Marc Anthony es un hombre que da pocas o prácticamente ninguna entrevista y de estos temas nunca se ha referido. Falta conocer la versión de Marc Anthony. Pero así ha estado la vida de la India. No ha sido fácil y ha estado luchando. Yo creo que el mejor balance en el marco de este homenaje es que al menos visualmente la vemos recuperada. Insisto, ojalá y este sea un punto de inflexión para retomar su carrera artística con ese nivel que nos ha mostrado en sus canciones. Bien por el homenaje, gracias a la Billboard por este homenaje a la India, porque los homenajes también hay que hacerlos en vida y porque es de las pocas mujeres activas hoy por hoy en el mundo de la música, en la salsa concretamente, y con un catálogo para mostrar, porque le podemos citar muchos títulos en su historial de éxitos: Ese Hombre, Mi Mayor Venganza. Creo que esa canción, Nunca Voy a Olvidarte, esa canción en especial es muy muy sonada hoy por hoy. De sus éxitos más recientes, Víctimas, las dos, una canción que además que hace con Víctor Manuel, Dicen Que Soy, Sedúceme, Ya No Vuelvo a Molestarte, Me Cansé de Ser la Otra, Estúpida, y esa canción que ella mencionaba que le dio Juan Gabriel, Costumbres. Bueno, yo creo que hemos también hecho el merecido homenaje a la India. Ojalá y vuelva por acá y podamos hablar con ella, porque es protagonista sin duda alguna de la salsa y de nuestra música latina en general. Y repito, fue el personaje de esta edición de los Billboard, Mujeres Billboard, celebrada este fin de semana, y donde encontramos a otras protagonistas como Karol G, nombrada Mujer del Año, y también vimos allí a Gloria Estefan, pero ya habrá tiempo para hablar de ellas. Es el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Barceros Bar. Arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39. Zona de Monte Olivete. Barceros Bar. El gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá.

El café mañanero de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM en directo. Luego también es verdad que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos igualmente en TikTok, en YouTube y en Spotify. Gracias por seguirnos. En Twitter también. Estamos por todos lados. Y recuerden que tenemos una aplicación y que pueden seguir tanto nuestra programación de radio como de televisión. Y es que el Café Mañanero, en diferido, a las 10 y 30 de la mañana sale en directo por el canal Latinos Televisión, con las entrevistas, lo más importante de cada edición de nuestro programa. Avanzamos y lo hacemos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil. Descargue la aplicación en iqualo.com. Podrá enviar dinero, además, acceder a microcréditos, préstamos personales, hacer compras y muchos servicios más. Iqualo. Vamos entonces con el calendario que nos trae Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Juego, de igual forma que en este martes 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos que el reconocido actor estadounidense Hugh Laurie, conocido por distintos roles en el cine y en la televisión, pero más que nada por ser el inolvidable Dr. House, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 65 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué trae la prensa hoy? Vamos entonces a empezar con el diario El País de España. En primera página, Sumar queda descabezada con la renuncia de Yolanda Díaz. Recordemos que todo esto ocurre tras las elecciones europeas, donde el partido Sumar cosechó un varapalo. El independentismo se une frente al Partido Socialista Catalán y controlará la mesa del Parlamento. Seguimos con más periódicos. Tengo entendido, Mayerly, que tenemos por ahí también al diario El Mundo, ¿no? Diario El Mundo, sí señor, el principal diario también de España, destaca en su primera página, por supuesto, con una foto ampliada. Díaz deja a Sumar sin liderazgo y se precipita a la izquierda a otra crisis. Pues la gobernabilidad de España depende de un hilo tras las elecciones europeas. En su primer titular también destaca, Ila se queda solo y permite a Junts tomar el control del Parlamento. Otro titular que destaca este importante diario, el terremoto electoral en Francia y Alemania acelera la renovación de la Unión Europea. Nos vamos al otro lado del Atlántico para conocer los titulares de la prensa. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Estamos con los titulares de los principales periódicos a nombre de Iqualo. Descargue la aplicación en iqualo.com y empieza a disfrutar de un mundo de servicios, apertura de cuenta bancaria, con el pasaporte, así de sencillo. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Iqualo. Ya tenemos el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en primera página. A la reforma pensional le quedan 8 días de vida. ¿Podrá el gobierno del presidente Gustavo Petro obtener su mayoría en el Congreso? El Ejecutivo tiene los votos, pero el calendario no está a su favor. Y destaca el diario cómo están las cuentas para la recta final de la legislatura. Ministros de Petro se reunieron para definir recorte al presupuesto general de la nación. Son los titulares de los principales periódicos. En la Universidad Nacional, el gobierno impuso como rector a un usurpador, dice la senadora Petro. Paloma Valencia, que hace parte de la oposición, más exactamente del Partido Centro Democrático. Y un titular más. Chiquita Branks es hallada responsable en Estados Unidos por financiar el paramilitarismo en Colombia. El proceso civil se resolvió luego de una demanda presentada por un grupo de víctimas. El tema de las bananeras, que hacen parte de la historia en Colombia, pues ahora es encontrada culpable Chiquita Branks por financiar el paramilitarismo en el país. Más titulares, Mayerly. Destacamos en América Latina el diario de Argentina Clarín. En su primera página, 13 gobernadores piden al Senado que se apruebe la ley Bases. Son 10 juntos por el cambio y 3 peronistas. También destaca en su primera plana, se pierden 95,000 empleos, pero empieza a mejorar el salario formal. Otro titular a destacar en el diario El Clarín, recortan el poder de la canciller que no viajará con Milei. Pues la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, le sacó a Diana Mondino el manejo de un área clave como la Agencia para la Promoción en Inversiones. Recortar el poder de la canciller que no viajará con Milei al G7. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Con los titulares de los principales periódicos, llegamos también hasta la prensa de Venezuela. En este repaso que hacemos de los titulares de los principales periódicos, el diario El Nacional destaca hoy en primera página. Estudio de Ercon Consultores. María Corina Machado es la líder política más importante del país en estos momentos. Edmundo González mantiene ventaja de más de 40% sobre Nicolás Maduro, según un segundo sondeo hecho por la empresa consultora en el mes de junio. Más periódicos para destacar, más titulares. Vamos también entonces con el diario de Ecuador, El Expreso. Verónica Abad, que recordemos es la vicepresidenta del país, será vinculada al caso Nene. Ampliamos un poco la información. Con su vinculación al caso Nene, anunciada el 10 de junio del año 2024 por la Fiscalía General del Estado, el futuro de la vicepresidenta Verónica Abad se empantana, según comentan analistas consultados por este diario. Recordemos El Expreso. Y seguimos. Destacamos, sí, efectivamente, el diario Expreso de México. Promesas superan inversión extranjera. Aquí se destaca que Sonora se posiciona como la tercera entidad con mayor repunte a nivel nacional. También se destaca que la fórmula del Senado de Moreno recibe constancia. También aseguran 235 máquinas tragamonedas. Entre tanto, el diario El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página. El Clarín de Argentina. 13 gobernadores piden al Senado que apruebe la ley Bases. Se pierden 95,000 empleos, pero empieza a mejorar el salario formal. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Rematamos con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy que el presidente Luis Abinader, bueno, según sus palabras, yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. En referencia a que no se presentará a una reelección. Lo afirmó ayer a partir del 16 de agosto, cuando tendrá mayoría en el Congreso Nacional, quiere dejar como legado poner un candado a la Constitución para limitar la posibilidad de modificarla para beneficio propio, a diferencia de sus antecesores. Será la primera reforma que se haría durante su segundo periodo.